vida es un temor. Llevo por bandera la ilusión. Soy a veces un mentiroso y otras veces un tanto inocente. Por tu amor.